promoción tan buena. Qué promoción tan maravillosa. Viñas Coromiel. Viñas a 2000 y a 3000. Viñas Coromiel. Viñas de 2000 y de 3000. Coromiel a 2000, viñas a 2000 y a 3000, viñas Coromiel, viñas de 2000 y de 3000. Coromiel a 2000 y a 3000.